y yo te dije que no haga. Te fuiste igual y bebiste reborracha. Últimamente ya te di cara de jarra. Ya no te importo, solo te importa la farra. Baile cierra a las 3 de la mañana. Y apareces como a la luz y mamada. Cara de guerra, yo ya no te importo nada. Y aparte desaparece rechuponeada. Te fuiste al baile y me viniste sin bombacha. Andate, cariño. El otro día me viniste sin gorra maracha. Andate, borracha. Te fuiste al baile y me viniste sin bombacha. Andate, cariño. El otro día me viniste sin gorbiño. La mano en el aire, aplauso para la más gratis. ¡Chao! ¡Gracias! Puedo escuchar que digo que nos vamos y tiran tema. Piden más que los mendigos.